Pues yo, en primer lugar, le agradezco a mi amigo Conrado el honor que me ha hecho pidiéndome que presentara el libro, también el aprieto en el que me pone. Y no es ningún recurso, lo digo con sinceridad. Voy a ser breve porque creo que lo importante es que leamos algunos de los poemas del libro que ha hecho Conrado. A mí Conrado me sorprendió enormemente, y aunque él diga que le parecía increíble porque era un libro sencillo, según él, yo leí El cancionero de escombros y de sombra y fue una sorpresa, de verdad, una sorpresa de las que hacía tiempo que no recibía con ese libro. Fue los primeros poemas que leí de Conrado. Y cuando me he encontrado con este segundo, con De vivos en nuestro juego, pues la verdad es que ya esa sorpresa se ha acrecentado y mucho. Y mucho. En el prólogo leo que, bueno, se constata que es cierto lo que decía Beltrán Loré, de que son malos tiempos para la lírica, también para la épica. Yo estoy de acuerdo que son malos tiempos para la lírica, para la épica, pero quizás, aunque de forma paradójica, creo que son tiempos que exigen la lírica y la épica. Y creo que si algo consigue Conrado, no es solamente que hay lírica y hay épica, sino, como se dice en el prólogo, que consigue la palabra, consigue el verso, consigue la poesía de verdad. Una poesía que ahora es absolutamente imprescindible. Absolutamente imprescindible en un mundo que explota el feísmo, que explota la basura intelectual, un mundo que excluye, un mundo que ahora mismo vive una crisis que se basa en el crimen permanente, en la exclusión social, en el desahucio, en los despidos, en la familia botín que hemos visto en el vídeo, en la molicie. Y yo creo que Conrado viene a empezar a llenar un hueco que ya Lipovetsky en los 80 hablaba de la era del vacío. Durante mucho tiempo hemos vivido en el vacío, y Conrado empieza a llenar ese vacío, y empieza a llenarlo haciendo un llamamiento al abandono del miedo, a la superación del miedo, a ese miedo que nos está amordazando desde hace ya demasiado tiempo y nos está manteniendo en la parálisis ante una guerra que estamos viviendo, una guerra que solo está librando un bando, porque el otro o no se ha enterado todavía de que hay una guerra, o no quiere entender que forma parte del enemigo de quienes están dando esa guerra. No sé si seguramente por cobardía, porque llevamos 30 años de molicie y de basura. Y Conrado creo que lo primero que hace en este libro es llamar a que abandonemos ese miedo, a que dejemos el miedo. El título de Vivos es nuestro juego, que creo que puede ser polisémico. De Vivos es el juego de los botín, pero De vivos en nuestro juego cuando asumamos que estamos en una guerra y que tenemos que identificar al enemigo y asumirlo. Y eso nos hará sentirnos vivos, porque ahora mismo lo que estamos viviendo es una muerte, pero en capítulos. En ese sentido, hay un poema pequeñito, poética, que yo creo que es ética y estética mezclados, y nos da ese poema condensado, precioso, muy conseguido, Conrado. En el prólogo se hace referencia a él. No me voy a resistir. Es un poema tan breve que dice: no llames y abre la canción del miedo hasta darle alcance. El primer paso es: hay que darle alcance al miedo, hay que dejarlo al margen, tenemos que sentirnos vivos y recuperar la conciencia de clase y la necesidad de que tenemos que librar una batalla que están dando los botín. Nosotros todavía, como decía, no la estamos dando. Pero es que en este libro ve una reivindicación del valor de la inteligencia y de las palabras. En el poema este, a veces uno piensa, y dice Conrado, a veces uno piensa y se deshace la carne del temor con su harapienta mortaja de silencio. La inteligencia y la palabra nos permite deshacer esa mortaja con la que nos están recubriendo desde el poder. Es la mortaja del miedo y de la molicie y de la parálisis, como os comentaba. Pero hay más en este libro. Hay un llamamiento a la recuperación de la memoria, hay un llamamiento a que nos reconozcamos como parte de esa situación que hemos vivido durante más de 30 años, en la que hemos vivido una especie de fiesta absolutamente fatua. Parecía que la felicidad había llegado per se, porque el sistema nos la iba a proporcionar, acordado de la época de Fukuyama, del fin de las ideologías, del fin de la historia, el sistema nos daría la felicidad. Y Conrado recupera esa memoria y recupera la conciencia de clase en poemas como Carne de procesión. Fueron tiempos de hechizos y de deslocalizaciones, de estiércol y fuegos artificiales. No sé si os acordáis, dice el poema. y debemos recordarlo. Debemos recordar esos tiempos en los que estábamos hechizados y pensábamos que no había nada por lo que luchar, no había nada por lo que estar en el embate. Mientras dormíamos, otro poema: era alegre la noche y su bullicio acallaba limosnas, heridas, alzamientos, la cadena perpetua. Pero es que además también identificamos y asumimos al enemigo. En el poema de Yo me cago en botín todos los viernes, se lo decía antes de entrar aquí en la presentación, poema que me parece fabuloso porque creo que es performativo. A mí me encantaría que hiciéramos algún día una lectura colectiva, en voz alta y unísona, que todos nos caguemos en botín, los lunes, los martes, los miércoles, en todas las posturas, de todas las formas, porque es performativo, así nos cagaremos en botín. Hace de una fuerza impresionante, un rato. Te lo escuché en Boguera y me pareció genial. Identifica al enemigo y lo asume, porque es fundamentante. Tenemos que identificarlo, sabemos que hay un enemigo. Y nos están vendiendo pues una especie de reedición del sistema. Parece que es posible un capitalismo de rostro amable, volvamos otra vez a la transversalidad, volvamos otra vez a pensar que no tenemos enfrente a alguien que está desahuciando, que está despidiendo, que tiene contratos basura, que hay 5 millones de parados. Hay un enemigo que tiene nombre, y Conrado se lo pone y lo describe con documentos, además, y enemigo que solamente puede dar lugar a uniones, a muerte, a infelicidad, a sufrimiento. Lo identifica, lo describe y exhorta a que luchemos contra ese enemigo. Y en esa exhortación a la lucha hay poemas como Quiera: no me inhibo y estrujo la inocencia, no me inhibo y exhorto a los culpables, no me inhibo y requiero en el presente, en el aquí y en el ahora. Estamos reconociendo al enemigo, lo estamos asumiendo, y Conrado exhorta a que tenemos que luchar contra ese enemigo. No ocupar la centralidad del tablero, no pensar que realmente podemos volver a otra época en la que parecía que todos nos llevábamos bien, que no había adversarios. Los hay y son peligrosos y nos están robando la vida. En la mano que te da de comer, tú nunca la beses, muerde esa mano, muérdela bien, te digo, así, a dentelladas. Es lo que hemos de hacer con el enemigo. Antes decía que serán malos tiempos para la lírica, para la épica, pero desde luego es necesario volver otra vez a recuperar la lírica, la épica, la poesía. Y yo creo que Conrado hay algo que consigue, permitidme la pedantería, creo que el significado originario de verso, de versus, era ese movimiento de ida y vuelta del labrador cuando oraba la tierra. Conrado, con estos versos, creo que está orando la tierra para que germine esa conciencia de clase, esa recuperación de la memoria de la que tan necesitados estamos, para, como digo, identificar, asumir al enemigo y recuperar la necesidad de luchar contra ese enemigo. Y en ese sentido, creo que este libro es un gran acierto, Conrado. No sé si me dirás que te ha parecido fácil de componer. A mí me parece muy complicado conseguir este poemario, y de verdad, sinceramente, aunque soy tu amigo, pero lo digo, me parece un grandísimo poemario. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a Joaquín por esas palabras tan calurosas que acaba de pronunciar. A escribir un libro de poemas casi solamente por después presentarlo y llamar a un amigo para que te lo presente, es que con eso ya es suficiente, vamos. O sea, uno escribe casi para sus presentadores de libros de poemas. Muchísimas gracias de corazón, de verdad, de la buena, vamos, Joaquín. Además, no me he equivocado en decirle Joaquín, presenta. Joaquín es humilde, pero es un grandísimo lector de literatura, de poesía, una persona muy culta, y muchísimas gracias. Y gracias a Luis también por el espacio este. Para mí es una librería mítica, la Fuga Librerías. Yo siempre la Fuga veo al niño disfrazado de antidisturbios en esta en esta librería, y para mí es una librería mítica. Desde internet la sigo, y de verdad muchas gracias por la invitación y por el acto que estamos haciendo aquí entre todos. Gracias también a todas las amigas y amigos que me van a acompañar aquí a leer algunos de los poemas del libro, y la verdad es que estoy abrumado. Con Joaquín. Que vea que tiene labia, De Vivos es. Nuestro juego es el segundo poemario que he escrito. Bueno, que he publicado, porque escritos tengo ahí en el cajón 6 o 7 todavía. y amenazo irlo sacando poco a poco. Es el segundo publicado, el primero. Fue el cancionero de Escombros con Hoguera, que es un libro muy distinto a este, porque es un libro que yo quería recoger esa tradición popular de la rima, de las estrofas, de los villancicos, los céjeles, los romances, las coplas, darles una vuelta temática, bueno, la tradición de Miguel Hernández o de algunos de la generación del 27, llenarlos de un contenido con esa aparente facilidad de la poesía sencilla y popular, darles un contenido bastante guerrillero, por así decirlo, ¿no? Llenarlos de contenido social y de lucha de clases, como dice Joaquín. Este libro es totalmente distinto, es un libro distinto en la forma. Porque bueno, es verso libre que comentábamos antes, ahí no tiene rima, ¿no? Es un libro, por así decir, de poesía más contemporánea, ¿no? Pero de contenido, yo creo que sigue siendo el mismo contenido militante, guerrillero, llamando a la concienciación social, al desvelamiento de esta falsedad que nos hacen vivir, pues, ideológicamente, en el sentido marxista de la palabra, la ideológico, la falsedad que vivimos y que esta poesía intenta rasgar, ver que no es tal verdad la que nos intentan imponer desde arriba, y que hay otra verdad y otra vida y otra sustancia. Otra poesía. O sea, en ese sentido, De Vivos es nuestro juego, es una cita de Max Shaw, que dio en un banquete, en un discurso de un banquete en homenaje a León Felipe, que encabeza el libro, y dice: De Vivos es nuestro juego, y la política emerge en todos los resquicios de la existencia que nos ha tocado. Quien tenga la poesía como único fin, vive a medias fiado en la muerte. Esta cita que encabeza el libro, pues habla un poco de lo que yo entiendo por poesía. Generalmente se le llama poesía comprometida, poesía social. Yo pienso que toda la poesía es comprometida. Toda la poesía está comprometida con algo. La cuestión es saber con quién se compromete la persona que escribe la poesía. No te comprometes con el statu quo, con la realidad, con el poder, con la subvención, con el premio literario, y haces una poesía bonita, complaciente, liviana, que puede ser hasta buena poesía, pero una poesía complaciente con el sistema que se nos impone desde arriba. O estás comprometido con tu conciencia, o estás comprometido con tu conciencia y con los demás, o sea, con la solidaridad con las personas que viven contigo, y en contra de esa ideología que se nos impone desde arriba. O sea, toda poesía es comprometida y toda poesía es social. O sea, desde el poeta más encerrado en su torre de marfil está haciendo poesía social porque después la va a publicar. El problema es con quién te rodea. Dime de quién te rodeas y te diré qué poesía escribes, se podía decir, ¿no? Y ese es el eje de una poesía, a mí me gusta decir poesía militante, es decir, una poesía que sabe que está de este lado de la barricada y que con la palabra tiene una misión, aunque suene muy gordo tener una misión, pero la misión es desvelar las mentiras que el poder nos impone. No es una tarea pequeña, pero es un granito de arena a esta guerra que decía Joaquín que nos están ganando. Decía ese, ¿cómo se llama? El Carlos Slim, ¿no? Warren Buffett. Warren Buffett. Hay una guerra de clases. Lo que pasa es que la estamos ganando nosotros. 10-1. Sí, sí, eso textual. El único consciente de la ideología marxista en este, el Carlos Slim, el supermillonario que sale en el Forbes, se dice, hay una guerra de clases, pero la estamos ganando nosotros. El 1%. Pues este tipo de poesía es una poesía muy militante, muy guerrillera, pero yo creo y creo que trabajo también con la palabra. O sea que no. Bueno, y si es panfletaria para mí, si me dice, pues ya panfletaria, pues puta madre, yo soy un panfleto. A mí el panfleto me parece uno de los géneros narrativos y comunicativos más logrados, ¿eh? Es capaz de hacer poesía performativa, ¿no? O sea, mover conciencias. ¿Un panfleto? ¿Qué es un panfleto? Algo que alguien lee y le mueve la conciencia y le determina a actuar. Pues esa es la poesía que humildemente hago yo. Y dejo de dar rollo porque podría dar aquí una y no. Vamos a leer unos, me van a acompañar unos cuantos aquí que están por ahí estratégicamente situados para minar los cimientos del poder. Y vamos a empezar a. Voy a empezar con. Bueno, el libro se divide en cuatro partes. La primera es así un poco detectar esas situaciones que estamos viviendo, estamos sufriendo, soportando, identificar los enemigos. Vamos a leer la fiesta esa que parecía que vivíamos. Voy a empezar a leer Carne de procesión. No sé si se me oye bien, porque yo hablo muy, muy bajito. Carne de procesión. Fueron tiempos de hechizos y deslocalizaciones, de estiércol y fuegos artificiales. No sé si os acordáis. Nosotros, encorvados y alegres, procesionábamos delante de las oficinas del paro, vestidos de nazarenos. Procesionábamos por la mañana y por la tarde, entre el redoble de los tambores y el estruendo de las cornetas. Procesionábamos por las noches también, cuando las puertas de las oficinas habían sido clausuradas y en sueños sudorosos nos empeñábamos en procesionar. Bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo los arduos rayos del sol, procesionábamos. Procesionábamos con nuestros propios pies, que descalzos arrastraban las cadenas. Procesionábamos con nuestras propias manos, que ensangrentadas manejaban la disciplina. Procesionábamos con nuestra propia canción, que silenciada se adhería a la polvareda. Éramos carne de procesión. Nuestros capirotes señalaban arrogantes al cielo, mas la luz les huía. Nuestros cirios encendidos apenas iluminaban. Nuestros sanbenitos devolvían su amarillo festivo a los ojos agradecidos de los espectadores que, deslumbrados, apartaban la mirada. Procesionábamos interminablemente delante de las oficinas del paro, delante de los estadios, delante de los cuarteles, delante de las catedrales, delante de los patíbulos, delante de las grandes superficies, delante de los cementerios, delante de los concesionarios, delante de los parlamentos, delante de las fundaciones, delante de los hospitales, delante de las cajas de ahorro, delante de las cárceles, delante de las administraciones de lotería, delante de las escuelas, delante de los parques temáticos, delante de los manicomios, delante de los urinarios, delante de las redacciones, delante de los zoológicos, delante de los paraninfos, delante de las comisarías, delante de los solares en construcción. Y procesionábamos delante de nosotros mismos, que nos mirábamos galvanizados y sonrientes debajo del capirote, sin querer comprender. Sonámbulos durante el día y por la noche, sonámbulo. Procesionábamos y procesionábamos, y a nuestras espaldas no se derrumbaban edificios en llamas, ni las nubes descargaban torrentes de sangre, ni surgían del fondo del mar serpientes emplumadas, ni las mujeres parían entre gritos niños decapitados. Éramos carne de procesión, aquellos tiempos de verbenas y capitulaciones. No sé si os acordáis. Bueno, ahora para continuar un poquillo, vamos a leer este, que está dedicado a este prócer que se murió hace poco, aunque ya se murió la perra, pero queda unos perritos. Dice un corrido popular mexicano: ya se murió la perra, pero quedan los perritos. Lectura colectiva algún día, ¿eh? Sí, algún día lectura colectiva. Que cuando se murió se hicieron unos elogios por parte de toda la prensa: el prócer, el mecenas, el prohombre, el que ha levantado España. Y yo le dediqué un poemilla también, que se titula "Yo me cago en botín todos los viernes". Yo me cago en botín todos los viernes, y los lunes también, cuando amanecen los números en rojo, la quincalla, los muertos, robacueros y chinchetas. Yo me cago en botín por las mañanas, por las noches también y al mediodía. Lluevan hostias, granicen pelotones, capen a escuadra el rabo de mi boina. Yo me cago en botín sin calendario, en cuclillas, boca arriba, al tresbolillo, en público, en privado, con soltura. Luego me voy silbando, y ahí queda eso. Yo me cago en botín con beneficio, yo me cago en botín puerta por puerta, yo me cago en botín 100%, yo me cago en botín diente por ojo. El siguiente, si me ayuda Daniel, te va a recitar un poemilla que se titula "Tardes de circo". Se acabó la fanfarria y de repente, sostenido en el aire, un redoble marcial con pantomima, reorganiza el fervor entre las gradas. Crece y crece el tambor, sin memoria o mañana. Crece a jugos la sombra, la entrega de los pulsos, el fatal estandarte de la pista. Bajo la luz del foco, el domador ordena, disfruta, se atusa los bigotes. Nunca sabrás, oh respetable, oh público sin tache, desde dónde te aprontan el instinto, desde dónde consientes con el aro y la fusta. Flexible y generoso, amagas en tu asiento, junto al manso león de las garras tundidas, el gran salto mortal entre las llamas. Y se hincha la carpa hasta otra tarde, de vítores, delirios, reverencias. El siguiente poema es ya de la segunda parte, donde hay una toma de conciencia, una toma de posicionamiento, de decir, mira, hasta aquí hemos llegado y vamos a intentar plantar cara a toda esta realidad que nos estáis imponiendo. Toma de conciencia, llamamiento a la acción y rebeldía. El siguiente poema se titula La mano que te da de comer. Esa es tan buena siempre, ¿no? La mano que te da de comer. A ver si la pillo. No veo. A ver si me la sé de memoria. La mano que te da de comer. Tú nunca la beses. Muerde esa mano. Muérdela bien, te digo. Así, adentelladas, sin rencor y con rabia, hasta llegar al hueso donde duerme bendito el tuétano de la verdad. Muérdelas todas. Todas las manos limpias que te dan de comer, que te amparan y alivian en las noches sucias de tu condena. Porque si con una mano dicen, te dan la vida, con la otra mano digo, mata tu dignidad. Amalia nos va a leer algo cansado. Es un poema que también que la lucha, aquí Joaquín lo puede decir, la lucha continua, es cansada, pero que se repite una y otra vez, pero que no hay que desfallecer. Opa, María. Bueno, voy a decir aunque cansada, ¿eh? Aunque cansada, más cansada que las ratas de un gato, que el gato de los perros, que el lomo de los perros del palo de su amo. Más cansada que el amo de su tiempo, que alguien dijo un esclavo que todo lo devora. Más cansada que el río de su orilla, que el viento de las hojas, que el alma que no puede con su cuerpo. Más cansada que sin pausa sigo y sigo. Un día una carrera, un día otro bufido, un mordisco, un palo y otro palo. Sigo y sigo una vida, una historia horadando. Abriendo cauce, brecha, erosionando con fuerzas de flaqueza contra el ciclo y el peso, contra el tiempo, que alguien dijo, un esclavo que todo lo transforma. Y el siguiente poema se titula Somos, que es un poema que nació también con el 15M, un poema que dijo, o sea, cuando la gente salió a decir a las plazas, hasta aquí hemos llegado, ojo con nosotros, y vamos a pelear. Ahora no sé lo que habrá quedado el 15M, pero bueno, el espíritu ese, yo creo que lo que quise recoger en el poema que va a leer Marta, además la persona más indicada, va a leer este poema. Somos los que profieren la blasfemia en el silencio perfumado del tiempo a la hora tozuda del crepúsculo. Somos los que no se descubren la cabeza, ni hincan la rodilla al pie de las escalinatas temblorosas de la mañana. Somos los que no piden compasión y sí piden cuentas. La piedra del escándalo en medio del camino ancho y recto que atraviesa la llanura sin horizonte. Somos los que se vuelven y se plantan y miran a los ojos mientras con el pie trazan en el suelo la raya definitiva. Somos los que dicen no como una afirmación hacia adelante. Somos aquí y ahora. Yo no me resisto a uno. Pues cuando... ¿Quieres leerlo ya? Me da igual. En tercera parte... Claro. Pues vamos a leer ahora un par de poemas, tres poemillas, y con el de Joaquín, cuatro. De la tercera parte, que la tercera parte he incluido así como una especie de homenajes a gente que ha luchado por transformar un poco la realidad que nos ha sido transmitida, o gente simplemente que ha sufrido. Es una especie de historia, esa historia que decía Ferlosio también, de la historia que alguien tendría que escribir, la historia del dolor, que nadie escribe, siempre se escribe sobre hechos históricos. Estamos asistiendo a un hecho histórico ahora mismo, pero nadie se atreve a escribir la historia del dolor. Pues aquí, entre la gente que ha sufrido, la gente que ha sufrido por transformar, es una especie de homenaje a la gente que he pensado que tendría que tener un lugar en la memoria de todos nosotros. El primero se titula Las maravillas celestes. Este poema está dedicado a Fermín Salvochea. Este lo escribí hace un par de años, creo, para un libro que se publicó en Cádiz, que se titulaba 65 Salvocheas, donde está incluido. Y yo de la vida, pues leí bastante de la vida, para hacer el poema, leí bastante de la vida de Fermín, y me quedé con la historia cuando Fermín Salvochea, una de las numerosísimas veces que había ingresado en prisión por sus luchas revolucionarias, fue trasladado a la prisión de Valladolid, donde se intentó suicidar cortándose las venas, algo también que chocaba en un tío tan revolucionario, pues, o sea, debido a las condiciones tan lamentables que estaba padeciendo en la prisión de Valladolid, tío se atrevió a, o sea, quiso quitarse la vida. Y posteriormente fue trasladado a la prisión de Burgos, también. La prisión de Burgos, ha pasado todo el mundo por la prisión de Burgos. En Burgos, Amalia y yo vivimos ahora en Burgos casualmente. No es la prisión, pero cualquier día. Amalia ya ha tenido un juicio de un comisario amigo suyo. Un comisario que la quería. Ah, que la quería. Sí, hace poco no estuvo el juicio. Hubo juicio. Casi, de milagro, también acabamos como Fermín Salvochea. Y en la prisión de... esto sería en 1898. En la prisión de Burgos, Fermín Salvochea coincide con los anarquistas deportados desde Barcelona a consecuencia del atentado en el liceo llevado a cabo por Santiago Salvador. Y bueno, hubo una purga de toda la revolución anarquista que paraba por Barcelona, y mucha gente fue a Burgos. Allá coincidió Fermín Salvochea con los anarquistas. Anselmo Lorenzo no, porque estuvo desterrado en otro sitio, pero era de la gente de Anselmo Lorenzo que estuvieron en Burgos presos. Pues yo me lo imaginaba ahí en Burgos charlando con esos presos anarquistas ahí en la prisión, en el patio. Y al mismo tiempo, en la prisión de Burgos, Fermín Salvochea estaba traduciendo el libro que se titula Las maravillas celestes, de Camille Flammarion, un libro de ciencia que hablaba pues de la historia del universo, de los astros y tal, que era también muy típico de aquella gente, intentar desterrar todas las supersticiones religiosas y tal, editando y traduciendo libros de ciencia. Yo me imaginaba a Fermín que en la prisión de Burgos, con los anarquistas de Barcelona, traduciendo el libro de ciencia y la guerra de Cuba, porque era en 1898 también. Se titula Las maravillas celestes. Y vuelves, salvo Chea. No me pongo de pie para que se... Es que tengo la voz muy... Y vuelves, salvo Chea. Un día y otro día de este otoño tan ocre castellano, a formar sin tardanza tu círculo de luz en las tinieblas, con tu conciencia a cuestas, tu entusiasmo de fe en los compañeros tan lejos de sus casas, mientras duelen aún las cicatrices, las suyas y las tuyas, mientras rugen cañones al extremo del mundo que desgarran la carne en carne viva, tú señalas resuelto este cielo a la mano que entona la meseta. Entre órbitas limpias que la razón tamiza y pálpitos de estrellas que estremecen, entre las maravillas celestes de Camilo, hay que expropiar, les dices, salvo Chea. Hay que expropiar la tierra, compañeros, sus olores de lluvia amanecida, la sazón de sus frutos, el arrullo del viento sobre el granar del trigo. Hay que expropiar la mar y su incesante vaivén irreparable. Hay que expropiar la luz que nos iguala, el bien que nos guarece. Hay que expropiar, hermanos, la palabra, que florezca su inmediato sentido verdadero. Hay que expropiar las leyes de los astros, que son al fin las leyes de los hombres. Y ya se alza la luna, iluminando el cerro del castillo y el relente, los surcos y las rejas que nutren las semillas. O sea, por Fermín, que ha sido recuperado el retrato por el alcalde de Kishiki, ¿no? Kishi. Lo ha puesto otra vez en la sala del ayuntamiento. A Fermín. Pues el cuadro de Fermín. El siguiente nos lo va a leer Tirso. Se titula CIE, que CIE es el Centro de Internamiento de Extranjeros, y está dedicado, puedes leer si quieres, ¿a quién está dedicado? Sí, para Samba Martínez, congoleña, muerta en el CIE de Aluche, víctima de otro crimen legal. Esta Samba, no sé si sabes la historia, supongo que sí, después de intentar que la llevaran al médico durante 5 veces, 5 peticiones, la policía se negó a llevarla al hospital y acabó muriendo en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Cuando quieras, eso. Gracias. Sé que no abriré esta puerta impunemente. Mis papeles en regla contra el azul en púas. Mi frente y mi perfil contra las cifras, contra el plástico atroz, impunemente, contra el cristal tatuado de labios como llagas. Esta puerta reza iniquidades en las lenguas más ocultas de la jungla, que se extiende en el tiempo como un hilo de sangre, hasta los hornos, hasta la sucia arena de playas que recuerdan, hasta el cerco primero que acotó la vergüenza. Un oscuro consuelo supura la costumbre si se mata sordamente el escrúpulo. ¿Qué le importa al salario cuánto aprieta el grillete. ¿Qué le importa al testigo la mordaza? ¿Qué le importa al usuario el color de la sangre? No hay tristeza o refugio en el pecho del fuerte que se lava las manos y pasea bien limpia su justicia. Impunemente. Yo sé que no abriré esta puerta impunemente. Bueno, el siguiente, supongo que todo el mundo conoce. Bertolt Brecht escribió un poema que se titula Preguntas de un obrero que lee. Bertolt Brecht en el poema ese denunciaba que en los libros de historia solo se habla de los reyes, de los emperadores, de los papas, como si ellos hubieran construido la historia con sus batallas y sus historias. Bertolt Brecht lo que dice, se pone en la cabeza de un obrero, dice, cuando se pone a estudiar un obrero, coño, ¿y nosotros qué hemos hecho? Si nosotros somos los verdaderos constructores de la historia. Pues estos han llevado la fama y quedan en los libros de historia, pero nosotros hemos construido la muralla, nosotros hemos muerto en la guerra, nosotros hemos sido explotados y los que hemos hecho los arcos de triunfo de Roma. Yo he hecho un poema, una reelaboración del poema de Bertolt Brecht que se titula Preguntas de una mujer que lee. Me puse en la cabeza de una mujer cuando empezó a estudiar que si secuestrado u oculto estaba ese trabajo de los obreros que denunciaba Brecht, más oculto y más secuestrado estaba ese trabajo que habían hecho las mujeres de los obreros en la historia. De tal manera que si no hubiera habido esas mujeres que hubieran fregado, hubieran lavado, hubieran hecho sus labores, ni los obreros podrían haber construido la muralla china, ni el emperador chino colgarse la medalla de que en su imperio se construyó se finalizó la muralla china. Por eso se titula, es un canto contra el patriarcado, aunque algunas veces se pueda interpretar mal, pero un canto contra el patriarcado. Preguntas de una mujer que lee. Y está dedicado a Bertolt Brecht. Sigue bastante fielmente el poema, ¿eh? ¿Quién amasó el pan de los que edificaron Tebas, la de las siete puertas? En los libros no se menciona el nombre de ninguna. ¿Acaso reyes y canteros madrugaron por leña para encender el fuego? Y en Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién acarreó el agua para los que la levantaron otras tantas? Y en Lima, resplandeciente de oro, ¿quién limpió las chabolas donde vivían los albañiles? ¿Quién les hizo la cena a los obreros la noche que terminaron la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién curó las heridas de quienes los erigieron? ¿Quiénes amortajaron a los vencidos por los soldados de los Césares? Bizancio, tan enaltecida, ¿acaso no tenía lavaderos para hacer la colada? Incluso en la legendaria Atlántida, la noche que fue devorada por el mar, hasta los esclavos que se ahogaban clamaban llamando a sus mujeres. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Quién amamantó y crió a sus soldados? César venció a los galos. No llevaba tras sus legiones siquiera unas prostitutas. Felipe de España lloró cuando se hundió su flota. Nadie más lloró la muerte de sus marineros. Federico II venció en la Guerra de los Siete Años. ¿Por qué siempre la guerra para resolver conflictos? Cada página una victoria. ¿Quién fregó la vajilla del banquete del triunfo? Cada 10 años un gran hombre entre hombres. ¿Quién pagó los platos rotos? Tantas historias, tantas preguntas. ¿Y de la tercera parte? Yo de la tercera parte, cortito. Porque no son tan malos tiempos para la lírica. Un poema muy corto, Orquídea Silvestre, para Amalia. Orquídea, tan sencilla y devota, tan perdida y aérea, entre tanta maleza e indiferente, entre tanto rastrojo a ras de tierra, tus ojos y tus alas me fecundan, me encienden horizontes de vuelo y de certeza. Bueno, ya para acabar, vamos a leer un par de poemillas y acabamos. Y nos vamos a ir a tomar unas cenitas o algo, ¿no? El siguiente se titula Más tiernas las orquídeas. Este es el poema más personal del libro porque retrata un poco las pellas. ¿Qué me llamas aquí, pellas? Pellas de pequeños. La rabona. Las bolas. Rabona. Pellas. Mi pueblo es las piras. Mi pueblo son las piras. Cuando no vas a la escuela o vas o al instituto, estás de piras. En Burgos es las pellas y aquí las rabonas. Este es así un poco cómo empezó esta esquizofrenia, este de poner en cuestión esta realidad. Yo creo que empezó ahí, cuando me iba de la escuela y me iba para el río, para el Ebro, y donde me empecé a replantearme que esto no funciona y esto hay que cambiar. Más tiernas las ortigas. Sobreviví a pesar de tantos tiempos, en la boca del Ebro, tras las vías, tras el aspa, el estigma de Caín de frontera, que timbraba de orín a los ahogados, trepándome a los chopos, a la luz de sus hojas como altares, Sinai, Tancaerizas, un pájaro de fieltro contra el aire. Sobreviví a pesar de tantas sombras, con piedras sobre el agua que saltando tachaban y saltando equiláteros círculos sin reglas ni compases al cuello como sapos, los cirros boca arriba, boca abajo, los fardos, la campana con su inercia amenaza de infuturo, su diapasón vibrando tras el viento que todo lo limpiaba. Sobreviví a pesar de tantos yugos. Perfecto, el mediodía por las tardes sin horas, olvidando los pozos y el apóstol, rompimientos de gloria, izares de bandera entre loínas, los conjuntos vacíos, prefijos y sufijos de violencia, más tiernas las ortigas, los tábanos, la culpa, una estela de plata, y si te he visto. Sobreviví a pesar de tantas metas, sudando cuesta arriba los regresos, los vencejos en guardia, las mentiras reptando telarañas, incendios, espejismos, toda la luz del mundo entre las manos, ya sin niebla y opacas la música a la espalda y en la frente el aspa del estigma y la frontera y otro ahogado sin timbre que no regresaría. Y ya el último, vamos a El prodigio del pan. Es un poema esperanzado, así decirlo. El prodigio del pan. Y sin que ya esperáramos colores, después de tanto oscuro, u otro gusto distinto a la ceniza. Después de tanta hambruna a las espaldas, ¿qué nos iba a decir que esta mañana, con palabras corrientes o los gestos más simples, con los mismos pigmentos que antes despreciáramos, íbamos a alcanzar lo que ahora toco? ¿Os acordáis? Un día sacamos el mortero y majamos al fin nuestra ceguera, hasta mudarla en harina de luz, y la amasamos, y de nuevo encendimos el horno de la plaza para cocer alegres este asombro de pan que ahora compartimos, compañeros sin más, al mediodía. Gracias. Y vamos a ver un vídeo de 2 minutillos que es la canción de corro del niño palestino que el niño de Elche le puso música. Aquí está cantada a capela, después la metió en el libro de Voces del Extremo, que es una versión absolutamente distinta que dura 8 minutos. Yo prefiero esta, la verdad, que es que canta a capela con unas palmas y sobrecoge. Y con esto ya. La canción de corro del niño palestino, que es del cancionero, del primer libro. Cerrado este acto así de la poesía, sea con una granada que aplaste la miseria y el poder y esas cosillas. Gracias a todo el mundo por haber venido y...